En este mundo pasarán mil cosas malas a las que podré resignarme, pero nunca me resignaré a estar sin ti. He seguido tus pasos desde que te has ido. Solo tu sombra encontré y es un fantasma que hoy vive conmigo. Me siento como el sol y tú la luna, esperando algún eclipse para que tapes mi amargura. Y hoy me encuentro perdido, lleno de heridas, y tú eres mi salida. Llevo esta cruz que me pesa, ven a calmar mi tristeza. Nunca esperé sufrir tanto, por dentro me ahoga el llanto y siento que ya mi tiempo terminó en este mundo y que ya no queda nada, porque luchar no tengo ganas. No me resigno a que no estés. Las horas de noche se hacen eternas, que son tantas las copas y el cenicero siempre lo tengo lleno. Es tan amargo el aire que respiro, me aburre la gente y es una tumba el lugar donde vivo. Estoy solo y tengo frío, porque no tengo tu cuerpo, que era mi único abrigo. Llevo esta cruz que me pesa, ven a calmar mi tristeza. Nunca esperé sufrir tanto, dentro me ahoga el llanto y siento que ya mi tiempo se terminó en este mundo y que ya no queda nada, porque luchar no tengo ganas. Me resigno a que no estés. Llevo esta cruz que me pesa, ven a calmar mi tristeza. Nunca esperé sufrir tanto, por dentro me ahoga el llanto y siento que ya mi tiempo se terminó en este mundo y que ya no queda nada, porque luchar no tengo ganas. Resigno a que no estés. He seguido tus pasos de que te has ido. Solo tu sombra encontré y es un fantasma que hoy vive conmigo.